Bueno, estamos, ya terminó el taller de tierra en este encuentro de Feria Nacional de la Semilla, y en este momento estamos hablando con alguien de la Patagonia, un representante de las comunidades aborígenes mapuche. Le vamos a pedir que se presente él, por favor. Bien, yo vengo del noroeste de la provincia de Neuquén. Mi nombre es Abel Vargas, oriundo de la tierra de los mapuches. Y bueno, lo primero que te voy a decir es que nuestros abuelos los corrieron desde la expedición de Roca, que se promocionó hoy a la mañana en charlas, y fueron corridos a Chile y después regresaron al país, y de ahí nacimos nosotros y nos quedamos en el noroeste de Neuquén, como dicen todos los argentinos, siendo patria. Y desde ese lugar, como aborigen, desde aquel entonces, con 60 años atrás, estamos luchando no por un idealismo, sino por la libertad, la liberación y ser parte de esta nación argentina que tenemos una visión más clara ahora con nuestra presidenta. Es uno de los tiempos argentinos más claros y en política social que ha llegado, por lo menos la libertad, la expresión de estar en una radio, de estar en un diario y de pelearla desde la Patagonia, también estar en Buenos Aires con nuestras voces en el Congreso. Bueno, todos esos espacios lo hemos logrado. Y con esto quiero decirle también a los jóvenes que la lucha hoy continúa en ellos, que sean tenaz, que sean muy fuertes, que sean potentes en sus discursos concretos. Y bueno, que no tengan miedo, porque nosotros les garantizamos la democracia, la libertad para que ellos se expresen. Y canalicen a través de este gobierno nacional, hagan una patria más linda, más justa, más tierna para los niños pobres, los desvalidos, los que le han quitado tierra, y luchemos juntos. Ustedes que tienen la gran posibilidad de estar en una comunicación como la radio, va a ser un valor extraordinario para ustedes, para que defiendan los principios, no sé si morales, éticos, pero el espacio político yo creo que va a ser fundamental para ustedes. Y dejo este mensaje como patagónico, como allá metido en el... de mucha gente, ¿no?, que está, y te digo, nosotros hemos visto desalojar gente que quedó arriba de la nieve en nuestros pagos, con 15 grados bajo cero, con niños, y eso es muy triste. Te digo, desde el tiempo del proceso, con los generales, cuando gobernaron, la pasamos muy mal. Entonces quiero hacer un reseño para esta pequeña radio, donde el espíritu de nosotros, es los que pintamos canas, es que esto se ha ganado con mucha sangre humana, porque hemos perdido muchos jóvenes en el país para tener esta libertad que hoy tenemos, y muchos dirigentes argentinos también. Así que para mí es dejarle este mensaje a usted, es un enorme orgullo como argentino y como patagónico. Bueno, sí, le quisiera pedir que nos cuente brevemente qué, porque todo este mensaje tiene un respaldo, no tiene que ver con algo, que nos amplíe a ver esa información para que llegue al norte argentino. ¿Qué está pasando con las tierras en la Patagonia y vinculada y con relación a las comunidades mapuches? Mira, y el territorio mapuche ha sido devastado en gran parte de ellos, por grandes terratenientes en su principio, y ahora siguen las grandes potencias económicas del mundo. Empezamos por el petróleo, por el gas, y ahí ha quedado mucha gente productiva en los lugares, porque hoy la petrolera está cerrando campo, y caiga quien caiga, la gente tiene que salir de ahí, lo dejan sin posibilidad de desarrollo, sin posibilidad de producir y vivir, y sin educación, y sin salud, y sin la atención social. Así que la lucha de la tierra es un problema que recién ahora, a pesar de 4 o 5 años de trabajo, todavía no logramos el objetivo, porque primero, que la presidenta quiere hacer algunos cambios estructurales en serio, de base, pero no tiene los legisladores nacionales a su favor, así que le va a costar. Nosotros tenemos esperanza también para arreglar este problema, que ella tenga los diputados nacionales para hacer una transformación de todo el territorio argentino, y ahí estaríamos incluidos nosotros, los patagónicos. Y ahí el problema usted lo plantea con las petroleras, pero hay otras, porque también se habla de complejos turísticos que quieren hacer. ¿Quiénes son los que quieren ocupar las tierras mapuches? Mirá, yo te doy algo concreto y conocido que lo van a entender todos los chaqueños. Susana Jiménez, por ejemplo, se compró un gran establecimiento en aquella zona y va a ser un casino, un hotel, cancha de golf y pileta y todo eso. Algo muy grande. Marcelo Tinelli ha comprado todo lo que es el Cerro del Tromen y va a ser un complejo turístico. También va a haber un parque de nieve, creo, ahí, pero lo triste es que quedan muchas familias fuera y sin interesarle a nada. Así que, para que tengas una idea, a Tinelli no le interesa los niños, ni los devastados, ni los pobres que quedan sin vivienda. ¿Y dónde van a ir a una periférica a ganarse al lado? Porque no tienen otras posibilidades. ¿Y son todos empresarios argentinos los que están ocupando ahí las tierras? Y sí, porque está Carlitos Menem, que ha comprado también gran parte, y ese campo se está cerrando. Pero lo compran ellos porque Neuquén tiene mucha riqueza, tiene mucha minería, mucho desarrollo para venir. Entonces quedan cuando llegan al poder, ellos compran grandes extensiones y después, bueno, son dueños. Y en esta Argentina es así. Los que están en el poder, ellos hacen lo que quieren con la patria, y nosotros, cuando queremos defender algo, somos muy pocos. ¿Y Benetton también está? ¿Sigue ahí? Bien. En la zona? No, Benetton está en el Chubut, pero Benetton tiene 900.000 hectáreas. Entonces ha agarrado toda la parte del bosque, toda la parte más rica en forestación que tiene la Patagonia. Y a esos señores no se les puede decir nada. ¿Y el momento de ustedes cuando levantan la lucha, contra quién hacen la lucha? ¿Pelean contra Tinelli, contra los empresarios en general? Sí, nosotros a Tinelli le hemos ganado una lucha, porque esa gente que fue despojada de Carrilil, por ejemplo, un parque de nieve muy grande que Tinelli quería instalar ahí, la gente decidió salir con los niños y con los bebés y todo a un intemperie para morir ahí. Entonces, inmediatamente se llamó a las Naciones Unidas, Derechos Humanos, y entonces tuvo que ir el gobernador a devolver las tierras, porque ellos decidieron morir sobre la nieve. Entonces, esa fue una batalla ganada, pero te queda un dolor muy muy cruel y muy duro. Vivirlo es muy crudo. Y uno, como dirigente, te digo que a veces esa gente no tenía para comer, no tenía para abrigarse, no tenía para calefaccionarse, y arriba la nieve, y con 15 grados bajo cero, no le esperaba otra cosa que la muerte. Entonces, eso es muy triste. Para la gente del Chaco, que acá tiene un buen clima, para nosotros, patagónicos, eso es muy triste. En el verano también hay que aguantarse 50 grados. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los logros que van teniendo desde la organización, o qué es todo lo que queda por hacer? Mira, quedan muchas cosas por hacer. Yo creo que la Comisión Nacional de Tierra está haciendo un gran trabajo. Estamos trabajando con asesores para hacer una buena ley. Así que, pero todavía falta, no está complementada, hay cosas que todavía no están de base tomadas, no están todos los territorios, toda la gente que tendría que estar bajo la ley, hay muy poca gente que colabora con esto. Yo, por ejemplo, soy de Neuquén y el único que anda en todos los eventos presentando a Neuquén, y es muy poco, porque no puede estar en los cuatro puntos de la provincia, pero de todas maneras uno se pone al hombro porque tiene conocimiento y tiene interés, y bueno, hoy la comunicación nos ayuda también a que... Pero el trabajo no es el que nosotros deseamos. Se va a ayudar, ¿viste? Pero no es lo que nosotros queríamos. Bueno, por último, estamos en la feria de semillas. ¿Qué vinculación podemos hacer entre las semillas criollas o las semillas nativas vinculado con la tierra? Es muy importante. Es sumamente importante para nosotros. Nosotros traemos semillas autóctonas del lugar, pero además esto dice que el primer cariño que tiene el mapuche es la tierra. Si no está la tierra y el agua, no hay subsistencia para el ser humano. Entonces nosotros, al ver esto acá en el Chaco, esto del encuentro de las semillas, nacionalizar y defender con toda la fuerza las semillas, para nosotros estamos defendiendo la tierra y el agua. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Suerte. Gracias. Espero que haya salido bien. Sí.